identifica mis canciones. Hago este paseo para una hermosa mujer. Ahí llaman Cristina Isabel, la reina de mis amores. Llaman Cristina Isabel, la reina de mis amores. Con gran firmeza y sin hipocresía.